Campaña radiofónica Voces Revulvacionarias. Voces Revulvacionarias. Bueno, amiga, me vienen siguiendo. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Si alguien detrás de ti viene, tómale foto, grita o saca las llaves. Aléjate de un sujeto extraño que puede hacerte daño. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Activa tu ubicación para tu localización. No es tu culpa, amiga, alza la mirada. Mándalo a la fregada. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. Tú debes caminar sin que vayan a opinar. Un piropo no es halago, sino amiga, un agravio. En la calle grita mujer, no te calles. En la calle grita mujer, no te calles. No te calles, no te calles, no te calles, no te calles. En México, somos el 93% de las mujeres que hemos sufrido miradas lascivas. Y más del 50% hemos sido tocadas en la vía pública. En Oaxaca, en el primer semestre de 2017, se han registrado 60 mujeres asesinadas. Para no ser una cifra más, defiende tu espacio personal. Actúa antes de que la violencia se intensifique. Defiéndete. Alza la voz. ¡Vivas nos queremos! Esta es una producción de la cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad. Cosecha libertad.